Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huele. De noviembre del 2023, estamos transmitiendo desde la radio rebelde Que Huelga Radio y les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Desde la Tormenta. En este programa abordaremos una situación de emergencia que se ha vivido en la última semana en torno a la represión política, a la represión de pensamiento a nuestros compañeros campesinos, activistas, maestros y luchadores sociales de la comunidad de El Oxochitlán de Flores Magón en Oaxaca. Estamos aquí en este programa en vivo y escucharemos algunos audios de testimonios que hemos podido recuperar y recopilar de las voces de compañeros y compañeras luchadores sociales. También hablaremos sobre la faena internacionalista por el retorno de los perseguidos, de los desplazados y perseguidos políticos, que se llevó a cabo el fin de semana pasado, el pasado 20 de noviembre, 20, 19 y 18 de noviembre, en esta comunidad en Oaxaca. Esta faena internacionalista es la segunda faena que se realizó en el mes de noviembre al conmemorarse 101 años de la muerte del luchador Ricardo Flores Magón, originario de este lugar en Oaxaca. Y el motivo de esta faena, de este acto de memoria, de este acto político, de lucha, de resistencia y de rebeldía, pues ha sido exigir que cese el hostigamiento y la represión a más de 40 compañeros que actualmente se encuentran perseguidos y desplazados, se encuentran con la amenaza de ser aprehendidos. Y este encuentro, esta faena que reunió a muchos colectivos, a medios libres y a compañeros comunitarios de este lugar en Oaxaca, pues tuvo el objetivo de pedir que cese pues esta persecución a los compañeros desplazados que no pueden vivir en libertad, que no pueden gozar de su derecho y que son inocentes y tienen que tener el derecho de poder vivir libremente en su comunidad. Así como también esta faena y este encuentro tuvieron el objetivo de exigir la libertad de los compañeros presos políticos que continúan siendo presos. Y recientemente logramos arrancar la libertad de dos compañeros, que son el maestro Jaime Betanzos y el compañero Herminio Monfield. Estos dos compañeros han sido liberados y son libres gracias a la presión, a la solidaridad y a la lucha. Sin embargo, recordemos que en este proceso de libertad se buscaba también que salieran libres los compañeros Francisco Durán, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito. Y estos compañeros injustamente siguen estando presos por motivos que no entendemos, que son de represión, puesto que simplemente es como un papeleo y una necedad de las instancias de por allá del gobierno en Oaxaca y también en México. Recordemos también que recientemente este año, me parece que fue en marzo, aprehendieron al compañero Paul Reyes y Marcelino Miramón. Y estos dos compañeros se encuentran presos desde ese momento, desde este principios de este año, y no han logrado, no se ha logrado que los suelten, que digamos ya basta. Y por estos días estemos atentos porque está sucediendo el proceso de las audiencias del compañero Marcelino Miramón. Entonces, en este programa especial de Desde la Tormenta podremos platicar con un camarada, un compañero que tuvo la oportunidad de ir para las tierras oaxaqueñas y estar en esta faena internacionalista por el retorno, y nos trae la recopilación de audios que él ha podido documentar por allá. Así que escucharemos una entrevista que él hizo con el compañero recientemente liberado, quien arrancamos su libertad después de 9 años, el maestro Jaime Betanzos. También escucharemos las voces de las expresas políticas Carla y Magda, compañeras feministas. Y después tendremos un segundo bloque de este programa donde escucharemos a las compañeras autodefensas que se están organizando por allá en Oaxaca para exigir el cese a esta represión a los desplazados. Y finalmente daremos una actualización sobre lo que ha sucedido con estos compañeros desplazados. Escucharemos su testimonio y les comentaremos la información más reciente de lo que tristemente ocurrió justamente al finalizar la faena, que fue un acto más de represión y de injusticia que nos tiene francamente asombrades y devastades y muy, muy enojades con este gobierno represor. Así que bueno, te doy la bienvenida, camarada, aquí al programa Desde la Tormenta en Qué Huelga Radio. Y pues yo te quiero iniciar preguntando, pues, ¿cómo te fue por allá en Elox? Platícanos cómo fue tu viaje, cómo sentiste el ambiente de la faena, el encuentro de colectivos, el diálogo con la comunidad, con los compañeros comunitarios, campesinos, maestros en lucha que están por allá. Pues platícanos, perméanos un poco de este ambiente que viviste en Elox. Y preséntanos también tu entrevista, por favor. Adelante, compañero. Les quiero platicar un poquito de lo que fue la faena internacional por el retorno en el Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. También tuvimos la oportunidad de estar el año pasado en lo que llamaron las compañeras la faena internacional por la libertad. En este caso, el énfasis es por el retorno de los desplazados. Porque como nos decía nuestra compañera, inicialmente fue un conflicto en el que 40 familias sufrieron la persecución, algunos de ellos la prisión política, algunos han estado presos, algunas han sufrido la persecución, hombres y mujeres. Dado el contexto en el cual se logró la libertad del compañero Jaime Betanzos y de Herminio Monfil, pues el énfasis está en los desplazados. Ese es como el sentido un poco de esta faena, de este llamado que hicieron las compañeras de las mujeres mazatecas en hacer énfasis en esos desplazados, sobre todo porque en las fechas más recientes pues se desató la persecución en la comunidad. Ellas nos decían, como ya era un poco evidente que iba a salir el maestro Jaime, iba a salir el compañero Herminio, son los caciques de la mano de la policía estatal, se puso a acosar a aquellos desplazados. Entonces a las familias que viven ahí en el Osochitlán, entonces estuvieron en las casas, alrededor de las casas, esperando a que salga, no esperando entrar en la noche, y es un momento de mucha tensión. Entonces se juntan estos dos factores, si bien la alegría de ver a algunos compañeros libres, también la tensión, porque quieren aprender aquellos que están desplazados y que pues no se sabe si están en sus casas o están en alguna ciudad lejos. Eso no lo sabemos ni es nuestro interés comunicarlo, pero pues sí hay acoso a las familias, ¿no? Entonces, dado ese contexto, se hace énfasis, insisto, en Los Desplazados. Y pues les platico un poquito. Yo podría decir que éramos bien poquitos. En general, los colectivos que íbamos, pues digamos, puede parecer mal, pero también se dio una muy buena comunicación. Como pues a veces son pocos, entonces puedes platicar ahí con distintas luchas. Por ejemplo, de los medios libres, pues iban bastantes. Y veías algunos colectivos, era fácil que intercambiaran palabras. De parte de la comunidad, hubo momentos en que fueron muchas personas. Entonces eso, pues creo que es importante decirlo. Hubo buena respuesta dentro de la comunidad, que creo que finalmente ahí debe ser lo importante. Y pues la siempre calidez de las compañeras mazatecas, de las familias que se organizan para recibirte en sus casas, para ofrecerte un poco de comida, un poco de café. Bastante comida y bastante café, para decirlo con sus letras. Y todos sentir esa calidez es muy importante saber que estamos frente a un pueblo que se organiza, frente a un pueblo que tiene una enorme capacidad de recibir a quienes les apoyan, de agradecimiento, de compartir la comida. Pues es parte de lo que yo creo que todos estábamos súper contentos, sintiéndonos en casa, lo va a decir por ahí Magda Soberanes, si no me equivoco, más adelante la vamos a escuchar. Ese es el contexto general, ¿no? Y entonces les vamos a presentar algunos audios, comenzando con una entrevista que pudimos hacer al maestro Jaime Betanzos. Sería bueno, pues, si la escuchamos y después, pues, ya podemos comentar algo, ¿no? Están escuchando el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Hoy 19 de noviembre de 2023, estamos en el Osochitlán de Flores Magón, en Oaxaca. Estamos con un compañero que él mismo se va a presentar. Bueno, soy Jaime Betanzos Fuentes, originario de aquí de El Osochitlán de Flores Magón, donde hoy se está llevando a cabo la faena internacionalista por el retorno de nuestros compañeros aún presos. Pues sabemos que recién salió usted de la cárcel, después de estar preso por motivos políticos más de 8 años. Pues queremos saber qué emociones le da este encuentro. Pues efectivamente mis emociones se entrecruzan, las alegrías, la nostalgia de los compañeros que están en prisión, quienes de alguna forma forman parte de mi diario vivir en ese lugar, ahora tan ajeno a mí, la prisión. ¿Nos puede platicar en qué etapa está su proceso penal? ¿Cómo es una libertad condicional o cómo se le llama? Sí, estamos libres bajo la condición de una revisión de medida cautelar, pero logramos vencer el exceso de la prisión preventiva. Eso nos lleva a que estamos sujetos aún al Estado para que reconozcan nuestra presencia en el lugar indicado, en el lugar que se comprometió para enfrentar el proceso hasta el veredicto final, que sería el cierre del juicio, la atención que se le dé al cierre del juicio y obviamente esperando que la sentencia sea absolutoria. Pues usted estuvo más de 8 años preso, más de 8 años sin venir aquí a su comunidad. ¿Cómo observa su comunidad, sobre todo en la organización, en el cacicazgo, en las injusticias? ¿Cómo lo observa después de varios años de no estar aquí? Al parecer los compañeros demuestran, pues, los resultados de un aprendizaje comunitario que vive en nosotros y que por las experiencias que hemos tenido durante más de 20 años enfrentándonos al caciquismo, enfrentándonos a poderes fácticos que siempre han estado ahí. Mis compañeros demuestran que hemos aprendido a hermanarnos y que en efecto nuestra comunalidad se hace presente ahora que los compañeros me recibieron en libertad. Vi en sus miradas y entendí en su lenguaje de que estamos resistiendo, de que a pesar de la persecución, ellos resisten en ese aprendizaje comunitario que tenemos que fortalecer. Algo que nosotras observamos desde afuera es que son mujeres las que están, sobre todo allá en la Ciudad de México, en ese plantón. Venimos aquí, también vemos muchas mujeres, son las mujeres mazatecas por la libertad. Y pues usted, que tiene una visión de más amplia, no sé si la organización interna que resalta en las mujeres tiene tiempo, o fue a raíz de que ustedes estuvieron presos, ese papel de la mujer. Sí, es asombroso que las mujeres mazatecas hayan experimentado en ese rompimiento de ciertas características que tiene nuestra comunidad, donde los varones hablábamos muy fuerte, y que ellas, por ser las mujeres de los presos, aquí me detengo tantito para decir que en las prisiones de los varones, la mayoría de visitantes de esas cárceles son mujeres, esposas, hijas, familiares. Y lamentablemente sé también que en las cárceles de las mujeres muy pocos hombres responden a ese llamado intuitivo de que el hombre debería de visitar a la mujer como lo hacen las mujeres hacia los hombres. Entonces sí me asombré de que mi familia tomara iniciativas así temerarias de enfrentarse a nuestros propios enemigos sin medir las consecuencias, sabiendo que se enfrentaban a todo, al poder, a lo impredecible en un momento dado. Aunque tenían como arma la convicción, la fe y la verdad. Eso ha conmovido mi corazón, mi alma, de saber que las mujeres son muy dignas de luchar. Y las mujeres que hoy nos visitan de los barrios, de las comunidades, eso piensan también. Están recibiendo cátedra de sus propias compañeras y diciéndoles que la mujer tiene todo el derecho de manifestarse y de luchar bajo su propia forma, con sus propios recursos, con sus propias armas, sobre todo cuando entra en escena la historia de una gran mujer que fue la madre de los Flores Magón, Margarita Magón. Se hermana con estas mujeres mazatecas y les demuestra que en una lucha como esta no hay límites del sacrificio. Puede llevarnos a la muerte, pero la lucha continúa hasta mirar los resultados. Y yo soy resultado de las mujeres, de la lucha de las mujeres mazatecas, de la lucha de las mujeres anarquistas, de la lucha de las mujeres por el agua, por los presos suyos, acompañados obviamente de una pléyade de varones guerreros que, sin merecerlo nosotros, enarbolan nuestra bandera de petición de justicia. Y yo soy una encarnación de esa utopía de las mujeres en libertad. Muy, muy bello lo que nos comparte. Queremos, por una parte, remontarnos unos años atrás, pero también vemos este mismo encuentro, pues vienen varios compañeros, compañeras de otros lados, y sabemos, porque las compañeras precisamente en esa organización por su libertad nos han contado que desde los 90, pues ya convocaban a personas de otros lugares. Entre ellos, estamos en esta plática desde la Que Huelga Radio. Compañeros, compañeras que tienen mucho tiempo nos han contado que en 2001 llegaron aquí, que usted la recibió, una compañera, lo recuerda mucho usted. Y no sé si nos pueda platicar un poquito de esa radio que existió aquí, Radio Enguixó, si lo pronunciamos bien, pero también de esos encuentros que hacían desde aquel tiempo, un poquito de esa historia sería muy valioso. Radio Enguixó, la voz de la Sierra Mazateca desde los Ochitlán de Flores Magón, en el 104.9 de FM. Así sonaba la radio de 2001, que fue pues una motivación comunitaria enorme, porque el transmisor de 30 watts costaría alrededor de 3,000 pesos y no era fácil juntar 3,000 pesos. Así que todas las mujeres que se reunían con fines comunitarios, pues éramos cientos de mujeres y hombres, todos colaboramos. Los que colaboraron con especie, frijol o maíz, pues así lo hicieron. Y los que colaboraron poco, si colaboraron 5 o 20 pesos, fue lo mismo si colaboraran 200 o 500 pesos. Así fue como se juntó ese dinero para pagarle a los compañeros de la Que Huelga, creo, ¿no? ¿Algo así? Me supongo que sí. Esa colaboración que hicieron con nosotros para que se hiciera realidad la instalación de la radio comunitaria aquí en nuestro pueblo. Fue un espacio que dio mucha vigencia a nuestra vida comunitaria porque funcionó. Funcionó sobre todo en los conflictos políticos que hubo. El radio de audiencia pues llegaba hasta el hospital de Huautla, en la cima de la ciudad de Huautla, y en un pueblo de Huautla que está enfrente de nosotros, que se llama Santa Cruz, y junto a ese pueblo hay un pueblo llamado más localmente Ahuacatitlán. Hay un pequeño hecho ahí biográfico, donde unas personas que eran parientes de mi padre bajaron de Ahuacatitlán y llegaron aquí un día de tianguis, y preocupados le preguntaron a mi padre que cómo estaban los problemas del pueblo. Y nos asombramos que nos hicieran tal pregunta, porque pues ellos no pertenecen a este pueblo y no es su problema. Es que nos enteramos por la radio que diario escuchamos. Entonces eso fue muy motivante para que ese proyecto tuviera un potencial que necesita nuestro pueblo de por sí hasta estas horas, hasta este momento. Radio Enguixó pues le permitió a los jóvenes aprender, comprender el alcance de un medio de comunicación como ese, y sobre todo lo que puede realizarse en la educación de nuestro pueblo. Es importantísimo que los medios, hoy estoy asombrado de cómo los medios han hecho posible mi libertad, la libertad de mis compañeros, cómo los medios han posicionado la voz, el discurso de mi familia, cómo los medios han incidido en el mismo estado para que sea escuchada esa voz, ese clamor de libertad. Y es obviamente que la radio comunitaria nos hace mucha falta aquí en el Osochitlán. Recuerdo a muchos compañeros que hicieron el gran favor de ayudarnos para la instalación de la antena. No era fácil instalar una antena sin muchos soportes, sin mucha tecnología, pero instalamos un tubo como de 6 metros de altura, me acuerdo, en la azotea de los apicultores. Ahí comenzó a funcionar la radio comunitaria. Y también hay una anécdota más curiosa que se relaciona con la vida de la comunidad. En esa ocasión celebrábamos un aniversario de la Unión de Comunidades Campesinas Marginadas e hicimos un evento importantísimo. Hubo talleres, discursos, pero invitamos a Jaime Martínez Luna de Guelatao de Juárez. No recuerdo el nombre de la radio comunitaria que ahí funciona, pero él vino y quiso conocer el espacio de la radio comunitaria. Y como él sabía que la SCT quiso desalojar o llevarse el aparato, e incluso el ejército vino a preguntar, y todo quedó en amenaza, subió Jaime Martínez Luna, me acuerdo, y el antropólogo, y ya le enseñamos el espacio y miró el aparatito y dijo, por esa chingadera los querían encerrar a todos. Entonces también nos asombramos que un transmisor es tan peligroso como un ejército. Entonces son recuerdos muy románticos de esa época, pero muy claros de que necesitamos tener aquí la radio comunitaria. Sí, muy nostálgicos, porque hoy en día hay varios medios, aquí mismo los vemos, pero por ejemplo allá en la ciudad sigue funcionando la frecuencia modulada. Pues regresando al tema de la libertad, de la prisión política, sabemos que nuestra interpretación, ¿verdad?, está la libertad de usted, del señor Herminio, de los compañeros que han salido antes, pues se logró, pensamos, gracias a la organización de las compañeras, de las mujeres mazatecas. Ellas dicen también de la solidaridad, así lo creemos también, pero no fue concesión del Estado, ni de los caciques, ni del gobernador. Pareciera que la lucha sí da frutos, lo vemos con su libertad, así lo interpretamos. Y sabemos que hay presos políticos hoy en día, hay compañeros en Chiapas, hay quienes, si bien están libres, no se ha cerrado su proceso. ¿Qué les diría a aquellos colectivos, a aquellas familias que buscan por la libertad de esos presos políticos? ¿Tendría un mensaje para ellos, para ellas, tomando en cuenta es el ejemplo de Elo? Sí, pues, de pronto en este tipo de caracterizarme como preso político, no estoy muy bien convencido de que fuera yo un preso político por la rareza en que se llevó a cabo este proceso. Sin embargo, cuando vi las fauces del Estado así queriéndome devorar físicamente o querer mi vida a cambio de su deseo de poder, entonces sí, me apercibí que efectivamente yo era un preso político en esa clasificación o en ese dicho, porque se estaba minando mi conciencia, se estaba persiguiendo mi forma de pensar por razones que demostraban que yo era inocente de un homicidio por el cual me estaban culpando. Entonces eso profundizó más mi convicción de que efectivamente se me quería quitar, se me quería despojar de mi libertad o secuestrar mi pensamiento y acabar con mis ideas o no permitir simplemente que yo pudiera pensar. Cuando llegué a esa conclusión sí me preocupé bastante, porque la mayoría de las personas a quienes conocí en prisión habían cometido un delito. Incluso algunos aceptaban haber cometido el delito. Entonces, como que esa situación, ese estatus les da a un preso de esa naturaleza más seguridad, porque están contando el tiempo del castigo en este caso, ¿no? Se reintegran a la sociedad. En mi caso, pues llegó un momento en que para mí todo era incierto. Y eso me llegó en un momento en que necesitaba seguridad, en un momento en que necesitaba estar firme en mi forma de pensar y estar en contacto con mi familia. Y creo que me fui preparando, fui resistiendo, fui enfrentándome a esa situación, porque tenía pues la fe, la esperanza y el acompañamiento de mis compañeros, ustedes. Contaba con ello y estaba convencido de que tarde o temprano tendría que rendir su fruto. Por eso los presos del mundo, los presos de conciencia sobre todo, llamados presos políticos, deben tener mucha paciencia, deberían de concebir un programa de resistencia carcelaria. Deberían de estar prestos para remontar esa situación tan aguda que es el castigo de la cárcel y tener un compromiso personal para que no cesen de buscar en sus vidas dentro de las prisiones un porqué después de este confinamiento. O sea, debe buscarse que ese ente encarcelado, perseguido, condicionado por el Estado, se encuentre a sí mismo al final de este camino y pueda enfrentar, incluso demostrar o enseñar o poner ejemplos de en qué consiste este resistir, este soportar, este estar preparado dentro de las prisiones. Mumia Bujanjamal nos enseña en sus 40 años de encarcelamiento que, si bien cierto, estamos encerrados, confinados, pero nuestro espíritu es libre. Ricardo Flores Magón prendió la mecha y nos demostró con su pensamiento que efectivamente nuestro espíritu trasciende. Entre más se nos castiga, más respondemos al llamado de la vida. Entre más se nos quiera opacar, más brillamos. Y eso yo le diría a los presos políticos: que brillen por sí mismos, que le busquen un sentido al castigo, al sufrimiento. Como dijo un sobreviviente del Holocausto judío, no es el sufrimiento en sí mismo el que forma al hombre, sino el sentido que le da el hombre al sufrimiento. Pues ya para terminar, pues sabemos que hay otros compañeros presos y hoy en día es la faena internacionalista por el retorno, o sea, en aquellos compañeros desplazados o que se tienen que esconder porque el Estado y los caciques siguen acosando, lo sabemos. Y está, la lucha no ha terminado, pues, está el plantón en la Ciudad de México. No sé si quiere hacer un llamado para seguir con la lucha por la libertad de los presos, de los desplazados. Pues por la experiencia que he tenido como maestro en el sindicato donde milité y aprendí sobre el movimiento social, este movimiento social también tiene sus propios ritmos, tiene sus avatares, sus ires y venires, y las mujeres mazatecas decidirán cuál es el futuro del plantón. Pero como expresos, como personas que hemos alcanzado esta poquita libertad, no podemos nosotros permitir que el tiempo nos agobie y no podemos bajar la guardia. Tenemos que apoyarnos mutuamente para obtener no solamente la libertad de mis compañeros, sino que ahora más que nunca estar convencidos que sí se puede mirar los muros, mirar los alambrados, derribarlos, en la búsqueda de la libertad de todos los presos del mundo. Pues muchas gracias, maestro Jaime. No sé si quiere agregar algo, si no, le agradecemos mucho esta plática, este testimonio. Pues un gran saludo a todos los medios, a que huelga, medios libres o como se llamen en general, los amamos mucho, les respetamos mucho su trabajo y les deseamos salud en esos medios. Muchas gracias. Estamos aquí de regreso y pudimos escuchar esta entrevista que hizo el camarada de la que huelga al maestro Jaime Betanzos. Fue una excelente entrevista, me gustó muchísimo, me conmovió mucho la primera vez que la escuché. Y platíquenos a usted, compañero, camarada, ¿cómo le hizo sentir esta entrevista? ¿Qué piensa al respecto? A pesar de que escuchemos al maestro Jaime, incluso a mí, ahí estamos súper tranquilos. Una entrevista muy relajada. Pero también, si ponen mucha atención, hay mucha alegría. Pues hay mucha alegría de... eso noté en el maestro Jaime, el sentirse pleno de salir a caminar, de ir al río, de ir al bosque. Es como, es selvático en realidad. Es eso que te da la alegría, ¿no? El convivir, el estar con su compañera. Todo eso es motivo de alegría, es motivo de gozo, dicen los compas mazatecos. Entonces me da mucha esa alegría, pero también me hace reflexionar algo que se dijo ahí, es que la lucha y la solidaridad sí da frutos, sí puede obtener libertades. Creo que esa es una lección fundamental de que recuperaremos más adelante, ¿no? Pero me quedo con esa idea, la lucha, la organización, la solidaridad sí da frutos, sí logra obtener libertades, y ahí está el ejemplo del maestro Jaime y de todos aquellos que han salido libres gracias a esto que podemos generar las personas. Así es, compañero, a mí también me dio mucha alegría escuchar al maestro Jaime, y me quedo mucho con estas ideas de arrancar la libertad al Estado, al mal gobierno, en el sentido de que los colectivos, la lucha de las mujeres, la perseverancia, la convicción política, la claridad política, todas estas manifestaciones también artísticas y solidarias que muchos colectivos han tenido para con las mujeres mazatecas por la libertad, como por ejemplo las rodadas en bicicleta, los grafitis, la música, la cobertura de medios libres, todo este trabajo, toda esta alegre rebeldía, como se ha dado en llamar, sí tiene su fruto. Me quedo mucho con eso, y pues si bien es un sentimiento agridulce, puesto que hay compañeros que siguen presos, yo también creo que hay que tener esta alegre rebeldía, esta felicidad de que nuestros compañeros Herminio y Jaime han conseguido su libertad. Y también en esta faena estuvieron las compañeras Carla y Magda, que son dos compañeras feministas expresas políticas y que de hecho actualmente también siguen enfrentando el proceso judicial, es decir, su libertad no es total, no es absoluta al día de hoy, tristemente. Entonces siguen luchando, y es, no hay que quitar el dedo del renglón de que la lucha por su libertad sigue y de que el Estado en realidad la sigue persiguiendo, como vemos a distintos compañeros también de Elux, que esto sucede. Pero yo pude escuchar, estar atenta y con el corazón allá en Elux Ochitlán, de que las compañeras Carla y Magda también se sentían felices, también se sentían satisfechas, también se sentían agradecidas, y también tenían esta convicción de que hay que seguir luchando y alzando la voz por la libertad de otros compañeros, de los otros compañeros, y la libertad de todos, en realidad. Otra cosa que me movió mucho de lo que dijo el compañero Jaime es que los presos políticos, él hace esta reflexión también retomando el pensamiento de otros presos políticos, es que los presos políticos son presos de pensamiento y presos de conciencia, y que lo que se busca apresar y reprimir y acallar es su pensamiento, su forma de pensamiento. Entonces, creo que eso es algo con lo que nos podríamos quedar reflexionando, en el sentido de que ni tras los muros, ni con toda esta opresión que diariamente se vive en este mundo capitalista, hay que rendirnos, de tener un pensamiento soñador, un pensamiento libertario, un pensamiento crítico y libre, ¿no? Entonces, en verdad me despierta mucha conmoción y mucha, no sé si ternura o cómo decirlo, pero como admiración, el hecho de que el maestro se haya mantenido firme en su pensamiento, en cultivar su pensamiento, sus ideas libertarias y en tener esta claridad política, ¿no? ¿Cómo ves, compa? Sí, justamente creo que eso lo heredan mucho de Ricardo Flores Magón. Recordemos a Ricardo Flores Magón, tantas situaciones en que estuvo preso y pues él... es que estamos aquí, les voy a platicar rápido, que estamos aquí en controles, en consola. Ya, síguele, compañero. Pues recordemos a Ricardo Flores Magón, justamente tenía esa actitud, ¿no? Mientras lo estaban encarcelando, él ya estaba pensando cómo tomar las armas, ¿no? O sea, él ya iba un paso adelante. Creían que con la cárcel lo iban a detener y no era así. Así es, compañero, pues gracias en verdad por capturar este testimonio del maestro Jaime. Le mandamos un fuerte abrazo también a la compañera Eusebia y a demás compañeras. Y les platicamos que aquí estamos así, como nos oímos así, nerviosillas, porque estamos en los controles, estamos en el guión, estamos en lo técnico, también estamos en lo emocional con nuestro corazón puesto en esta y otras causas políticas. Pero bueno, estamos aquí haciendo medios libres y por ello no es como que tenemos un técnico ni alguien que nos esté monitoreando, sino que estamos haciendo como 18 papeles a la vez cada uno y por eso andamos aquí como loques. Pero bueno, pues con mucho gusto seguimos transmitiendo desde la que huelga. Esperemos que nos estén escuchando, que nos manden un abrazo y un saludo si nos están escuchando. Si quieren mandar un abrazo, un comentario, una duda, una pregunta, una cuestión, un beso, una canción, pueden escribirnos, claro que sí, al Telegram o WhatsApp de la que huelga, que es el 55 21 15 44 49. 21 15 44 49, La Que Huelga Radio. Y a continuación vamos a escuchar otro testimonio que aquí el camarada de La Que Huelga pudo documentar durante esta faena, segunda faena internacionalista en el Oxochitlán de Flores Magón, por el retorno de los desplazados y los perseguidos políticos, por la exigencia de retorno. Y pues va a ser otro audio de compañeras cuya libertad hemos arrancado y que ellas han perseverado y actualmente nos pueden dar su testimonio y su abrazo. Más que nada es hermoso, en verdad. Se trata de las compañeras Carla y Magda, que ya estuvimos platicando, y pues yo las he abrazado, las he visto muy contentas y que siguen en pie, y se siente muy lindo poderles abrazar. Así que preséntanos este audio, por favor, camarada. Pues no quiero decir mucho, simplemente que van en la misma línea, en la línea de la alegría, de festejar, el estar libre, el festejar que podemos organizarnos y arrancar libertades. Me quedé pensando en que cuando hablamos de que la organización se obtiene las libertades, pues por supuesto es fundamental de aquellos colectivos que puedan estar escuchando este audio, de aquellos colectivos, compañeros, colectivas, pero yo creo que la organización fundamental es de la propia comunidad. La organización central, sin la cual no tendría sentido la organización que se está viva en el Oxochitlán de Flores Magón. La organización que hacemos los demás colectivos, medios libres, todos aquellos otros colectivos de distinto tipo, apoyan esa otra. Creo que la fundamental, pues vamos a escuchar entonces este audio de Carla y Magda. Adelante con los audios. Está con nosotras ya Magda, Carla, para dar Pues para la banda que no sabe, pues las dos compas estuvieron presas 10 meses. El año pasado venimos a esta faena internacional a hacer esta denuncia desde la comisión que se organizó para exigir su libertad. Las compas no estaban, teníamos el mural que los compas acá de Elox hicieron con sus nombres y pues para nosotras se nos hacía muy chido, ¿no?, ver el nombre de las compas en una tierra tan lejana. Y ahora están acá, ¿no? Entonces, pues bueno, mi primera pregunta, pues me gustaría hacer esa, ¿no? O sea, o que compartieran con las compañeras, pues, ¿qué se siente para ustedes también estar acá en la tierra de Elox, poder estar en esta faena? Este año sí, y pues eso, ¿qué sienten? Ah, yo me siento muy honrada, me siento muy, muy feliz el poder estar aquí, la forma en que nos reciben con tanto amor, tanto gusto, tanta alegría, como en cuanto llegamos la primera vez nos conocieron, tal vez no ubican cuál es cuál, pero saben quiénes somos y ver nuestros nombres en los muros es... Yo, pues desde adentro no logras magnificar lo que estaban haciendo las compañeras afuera. Nos platicaban de las compañeras mazatecas y nos daba mucho gusto tenerlas presente porque para nosotras fue bien difícil, bueno, para la comisión fue bien difícil la chamba, ¿no? De a nosotras cuando nos detienen se hizo toda una campaña mediática muy... muy oscura para nosotras, ¿no? Los encabezados eran feministas narcosatánicas. Con ese título, pues obviamente muchos nos dieron la espalda, muchas organizaciones en defensa de los derechos humanos incluso nos dieron la espalda, aun cuando era de conocimiento público, porque se nos realizó un protocolo de Estambul, el cual dio positivo a tortura, que nosotras fuimos víctimas de tortura en nuestra detención. En la OCUPA, en la Fiscalía y dentro del reclusorio de Santa Marta Catitla también fuimos víctimas de tortura y aún así nos dieron la espalda, ¿no? Organizaciones, colectivos, el mismo movimiento feminista nos dio la espalda y se nos sigue dando la espalda, ¿no? Nosotras no tenemos como tal el apoyo de esa ola violeta que se vio durante un par de años tomar las calles, nosotras no tuvimos ese apoyo, pero tuvimos el apoyo de otras muchas organizaciones y eso es lo que nos da mucho gusto, cómo se unificó, se unió y se tejieron redes de apoyo, las cuales ahora nosotras en libertad podemos conocerles y verles y nos da muchísimo gusto estar aquí, ¿no? A mí me encanta ver el paisaje. Es hermoso, ¿no? Yo soy de ciudad, crecí en ciudad y el único paisaje es smog, edificios. Y aquí tanta naturaleza. En la noche estábamos Magda y yo viendo el cielo y viendo las estrellas. En mi vida había visto estrellas en el cielo. Entonces yo estoy muy, muy, muy feliz. En verdad estoy honrada. Estoy también por momentos conmovida por pensar, ¿no? Hace un año... Y hace un año el escenario era bien distinto para nosotras, ¿no? Nosotras estábamos privadas de la libertad, mientras la comisión, nuestra familia Tacha, que ha sido un pilar elemental en esta lucha que en nuestra libertad, Karen, perdón, imaginarles cómo estuvieron aquí hace un año y poner nuestro nombre en la mesa y hacerles saber y hacerles de su conocimiento nuestro caso, nuestro proceso, cómo íbamos, es imaginar muchas cosas, pensar muchas cosas, pero bueno, en el aquí y en el ahora estamos nosotras presentes con una libertad tal vez no plena, pero yo aquí en medio de esta naturaleza y de tantos compañeras, compañeres, compañeros de lucha me siento libre. De verdad que nosotras aprendimos tanto de las compañeras mazatecas, del amor, de la fortaleza, de agradecer la vida, de agradecer que seguimos libres, que dentro de tanto dolor, dentro de tanta pues miseria del Estado, hay alegría, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Por eso este año pues también es bien hermoso seguir compartiendo con las compañeras. Y gracias, compañeras, de verdad, por compartirnos tanto cariño, por cada abrazo, porque es bien feo que, a pesar de que, o sea, sabemos lo mucho que les ha costado esa lucha, y estaban en cada acción, ¿no? Tomándose el tiempo, teniendo un plantón, y iban a las acciones. Eso es algo que de verdad cuando se dice que la solidaridad es el arma de los presos, no hay palabra, no hay forma de describir cuánto la solidaridad importa en procesos de prisión política. Entonces, Magda, ¿tú qué sientes de estar por acá en estas tierras tan rebeldes y hermosas? Bueno, pues, buenas tardes, compas. Pues primero que nada, lo mismo, ¿no? Agradecimiento bien profundo. Habíamos venido a Oaxaca unos días después de haber sido liberadas. Nos invitaron a acompañar al Palacio. Y llegar y verles, verlas tan combativas. Hubo una imagen que en mí se plasmó y fue cuando llegamos a las puertas de Palacio y agarraron, creo que eran piedras, ¿no? Y empezaron a tocar la puerta para que les abrieran. Esas cosas que te impactan, porque ni las buenas formas, ni las malas formas, ni ninguna forma que venga de abajo y del pueblo va a abrir las puertas de los poderosos, de los de arriba. Y por eso es que abrazamos el pueblo, abrazamos la lucha. Yo también vengo de un pueblo originario y es bien precioso llegar acá y sentirte en casa, porque no cambia el sentirte en casa. Las mujeres acá nos abrazan, nos ofrecen la comida, nos abren sus hogares. Se siente un hogar. Pensar que hace un año era mi carnala la que estaba acá con ustedes compartiendo. Y que me llevaba cada uno de los mensajes que acá se le daban, que acá ella traía, todas esas cartas que también algunas compas nos hicieron, algunos compañeros, que allá adentro pues nos mantenían con la cabeza bien en alto, con la fortaleza de saber que no estábamos solas, a pesar de no tener las grandes masas afuera. Sabíamos que quienes estaban afuera eran las personas más combativas y quienes iban a pelear hasta el final por liberarnos de la prisión, y lo lograron maravillosamente después de 10 meses y 2 días antes de ser liberadas. Un juez dijo que no íbamos a ser liberadas porque no éramos aptas para vivir en sociedad, porque éramos un peligro para la comunidad. Y 2 días después, y en esa audiencia que nos dicen que no vamos a ser liberadas, en el área de galeras donde no se escuchaba nada, nunca se escuchan los ruidos porque arriba están los juzgados, se escuchaban las consignas de las compañeras y se escuchaban a nuestras familias gritándole al juez que saliera y diera la cara y les explicara el por qué no iba a liberarnos. Tiempo después de que pues, pudimos salir, ¿no? Vimos un video de ese ese día, de ese 22 de febrero, y ver a mi madre con una cacerola pegándole a las puertas de la fiscalía y diciéndole al cabrón de Daniel, el juez, diciéndole: sal, cabrón, y aquí nos vemos las caras, ¿no? Porque esa era la rabia de una madre que lloraba que su hija estuviera dentro de prisión con delitos fabricados, con tortura, con aislamiento, con intimidación y hostigamiento de las autoridades, con una campaña afuera diciendo que su hija era una persona que era narcomenudista, que era ratera, que dañaba propiedad privada y también propiedad federal. Una madre que a la que conoce pues es a su hija, quien crió, una familia también combativa y de lucha. Tengo un padre luchador social, tengo un carnal defensor de tierra y territorio, tengo a mi carnalita feminista combativa de las calles, yo también soy feminista, performancera, haciendo acciones directas, que creo que esa es la vía, siempre lo voy a creer. No, yo no creo que existan las buenas ni las malas formas, como nos han hecho ver muchas hasta compañeras y compañeros de lucha, que nos piden no rayar, no gritar, no encapucharnos, porque solo los cobardes tapan sus rostros. Me gustaría escucharlos decirle eso a los compañeros zapatistas, a las compañeras zapatistas, que tenemos que taparnos el rostro porque vivimos persecución política, porque todo el tiempo están buscando, si no, desaparecernos, encarcelarnos, peor tantito, ¿no?, asesinarnos y dejar nuestros cuerpos botados para que jamás sean encontrados. Estamos agradecidas aquí en una cuna de lucha. Carajo, vernos aquí es como sentir que se te llenan las venas de rebeldía y resistencia para seguir luchando en las calles, para llevarles este mensaje a los de la ciudad, a las de la ciudad, y decirles, chingado, cómo no se puede, les podemos arrebatar a cada uno y a cada una de nuestras compañeras y compañeros injustamente presos, que no vamos a descansar, que no nos van a quitar la alegría y la rebeldía, que podemos llorar, podemos sufrir, pero nos sabemos acompañadas. Y sabemos que si un día regresamos a prisión, les devolvemos toda esta rebeldía allá adentro también, porque lo hicimos, porque adentro también tratamos de enseñar un poquito de lo que nosotras acá afuera hacíamos, que nos trajimos experiencias, que nos trajimos palabras, que nos trajimos un mensaje de las compañeras presas que nos dicen, no se olviden de las presas porque también nosotras somos inocentes. Cuando un alto magistrado lo dijo, el 80% de la población carcelaria es inocente. ¿Qué hacemos llenándole sus cárceles? Pues llenando sus bolsillos de dinero, porque para eso hay un gran presupuesto, para que nos encarcelen. Por eso nos tienen presas y presos. A Elisa Cepeda le decimos que tampoco vamos a descansar hasta que nuestros 5 compañeros que siguen en prisión estén hoy con nosotras acá, que estén mañana, pasado mañana, en un mes, pero los vamos a arrebatar. ¿Por qué? Porque no los vamos a abandonar, porque un movimiento que deja olvidado a sus presos está destinado al fracaso. Así que no nos vamos a dejar, no los vamos a dejar, vamos a seguir luchando. Gracias por abrazarnos en este espacio. No hay palabras, de verdad no las hay, para expresarles el inmenso amor, el inmenso cariño y agradecimiento que acá adentro se siente, que nos sentimos en casa, que pudimos ya saludar al profesor Jaime y nos llenó el corazón, vimos el video de su liberación y lloramos de alegría, pero era un sentimiento encontrado porque todavía nos faltaban otros 5 y decíamos, ¿por qué ellos no? Pero poco a poco lo vamos a lograr porque somos tercos, somos cabrones y somos resistentes, y entonces se van a tener que aguantar hasta que nos los liberen y nos los entreguen. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! Estamos de regreso en el 102.9, una frecuencia rebelde, muy rebelde, al sur de la ciudad monstruo, territorio recuperado. Y qué conmovedor, qué fuerte escuchar este testimonio de las queridísimas compañeras Carla y Magda. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por su lucha. Como ellas en algún momento comentan, que a lo mejor esta llamada ola feminista no fue para acuerparlas cuando pregonan mucha sororidad. Sin embargo, muchos otros movimientos y colectivos sí las acuerparon. Por ejemplo, pues el movimiento, pues todo este movimiento campesino, luchador de la tierra, del territorio, también todos los medios libres, también otros compañeros en la lucha por la libertad de los presos políticos. Y pues creo que esa fuerza es muy valiosa, la fuerza de la comunión de movimientos y de colectives y de pensamientos. Y pues veníamos hablando, camarada, sobre la organización de las mujeres. También veníamos, al escuchar al maestro Jaime, veníamos retomando, y lo último que tú dijiste en el bloque anterior fue esta idea de que la comunidad, la organización de la comunidad y la fuerza y la claridad de la comunidad es lo que hace posible este tipo de procesos, que por ejemplo en este caso arranquen la libertad de compañeros. Y creo que sí, creo que en verdad si la comunidad está organizada se pueden lograr muchas cosas, como autogobiernos, como formas distintas de pensar, como formas muy distintas de vivir. Y pues es un ejemplo ese tipo de organizaciones, ¿no? Para nosotros que vivimos, pues a lo mejor no vivimos en una comunidad, no nos regimos por esos principios, esos valores, pero sí que los podemos retomar como ejemplo. Y también habíamos retomado la idea de que las mujeres muchas veces son las que promueven o las que llevan en la praxis estos valores comunitarios, ¿no? Y pues hablando concretamente de LOX, vimos que este año surgió esta agrupación de mujeres autodefensas. Platícanos sobre eso, camarada. Pues recordemos que aquí ha estado, en estos micrófonos ha estado Argelia Betanzos y nos habló la última vez de eso, ¿no? No hay como escuchar a las compas, pero rememorando un poquito, tomando énfasis en que la persecución se desató, no ha cesado, en el pueblo de los Xochitlán, por parte de los caciques, ¿no? De Elisa Cepeda, de su padre, hacia cerca de 40 familias. Les comentaba que algunos ya han pisado la cárcel, otros ya han pisado su comunidad de nuevo, o sea, es decir, lograron la libertad, pero otros están perseguidos, ¿no? Ahorita hablamos de exclusivamente varones, en algún momento también había mujeres. Pues a raíz de que los compañeros presos, se sabe que van a salir libres porque son inocentes y porque jurídicamente no hay de otra más que obtengan la libertad. Eso es algo que nos han dicho las compañeras. Entonces, como ya va cerrando ese proceso penal, lo que están haciendo los caciques en este momento es perseguir a aquellos desplazados. ¿Para qué? Para que en el momento o a la par de que están saliendo y saldrán libres los compañeros, se retenga a otros, ¿no? Y entonces el proceso, el daño hacia la comunidad se alargue, ¿no? Entonces, precisamente en este año se recrudeció la persecución hacia compañeros desplazados, especialmente en el barrio Escopeta. La comunidad de los Xochitlán tiene pues varios barrios, entre ellos quizás sobresale el barrio Escopeta porque ahí se encuentran algunos desplazados o se encuentran las familias de los desplazados, y por lo tanto personas vestidas de civil, policías municipales, empiezan a acosar en los lugares donde saben que viven los desplazados. No se sabe si están ahí o no, pero ahí sí están las fuerzas del Estado, ¿no? Y entonces pues han ocurrido una serie de cuestiones como agresiones directas hacia estas familias, y entonces las mujeres deciden autoorganizarse. Entonces se cubrieron el rostro, llevan un bastón de mando. Podemos decir, pues es una cuestión simbólica, ¿no? No es tan simbólica, ¿por qué? Porque ven un auto que no sale ahí y salen enseguida y hacen todo lo posible por, pues, desde documentar lo que pasa, desde ponerse al frente también, ¿no? Y de ese modo evitar detenciones arbitrarias. Porque pues si hubiera fueran a detener a alguien, debería haber una orden de aprehensión, etcétera. Debe haber pues una serie de reglas que obviamente en ese momento no se cubren y juega mucho la fuerza, ¿no? Entonces las compañeras, las mujeres autodefensas, pues están ahí para hacer esa fuerza, para defender a sus familiares que hoy en día están desplazados, y para que no los detengan o pues que no haya ese tipo de abusos. Compañeros, sí, gracias. Pues a continuación vamos a escuchar el testimonio de las mujeres autodefensas organizadas, quienes son familiares de los compañeros perseguidos y desplazados, pues que son compañeros campesinos de Xochitlán. Y pues yo les estaba diciendo que si uno se documenta y escuchándote, compañero, y también sabiendo cómo está la situación por allá, sabemos que se vive un ambiente de persecución realmente muy feo, muy tenso, muy constante, y pues no, como que no se sabe en qué momento qué puede pasar, ¿no? Qué clase de represión va a venir a continuación, ¿no? De parte de, pues, de estos mandos que pues son el gobierno y que son caciques y que tristemente siguen ahí como que eternamente en el poder, de cualquier color que este poder se pinte, ¿no? Entonces, estas mujeres han tomado esta medida, se podría llamar radical, pero es una medida radical porque es necesaria. Yo lo vería así, y como tú nos platicas, compañero, pues se han cubierto el rostro, han tomado pues sus bastones de mando, pues si así se les puede llamar, y han salido a defender su tierra, su territorio, su derecho a la libertad y a los compañeros desplazados. Entonces vamos a escuchar este audio y regresamos aquí a la transmisión para cerrar con este bloque, siguiendo con las noticias desde Oaxaca. Estás escuchando el 102.9, compañero. Les decimos que estamos oyendo un poquito de música mazateca de fondo, ¿verdad, compañero? Platícanos sobre esto. Así es, esta música la traemos directamente desde la Sierra Mazateca. Es una música que se escucha mucho precisamente en el mes de noviembre, de octubre también, finales de octubre. Es música que suele escucharse el Día de Muertos. Música de los huehuentones, como les llaman allá. Pues gracias, compañero. Regresamos en un momento. Nos vamos con este testimonio de las mujeres autodefensa. Todos ustedes, como dijeron nuestras compañeras, las mujeres autodefensa, para quien pido un fuerte aplauso esta mañana. Desde estas montañas nos defendemos. Ayer hubo un taller llamado Ideología, Identidad y Poder. Y una de las conclusiones es que aquí, hay poder. Pero no de ese poder autoritario, sino del que nace de la organización y de la convicción de que tenemos dignidad. Y de que como seres humanos estamos dotados de capacidad para defender nuestros derechos a la vida, a la libertad, al territorio. Y el levantamiento de nuestras compañeras autodefensa en un contexto de persecución, de crueldad, de amenazas, de cateo, es un ejemplo de ese poder que nace de esta tierra, de Ricardo Flores Magón, creída por las mujeres. Concedo la palabra a nuestras compañeras, mujeres autodefensa, que esta mañana tienen un mensaje y una convocatoria. Ana Ramina Paula, Barrio Escopeta. Cosí, este señor que. Go ese que está la gente. Ni da nenga, me cua nenga que sí, chicón y vitoje. Gene, ga cosí de sena gente. Ga cosí, ya chicón. Cata mejela, ga cosí si chena. Guase mejela si chena, con ese enga ya mejela. Ga mi quizás ma, ga vescona. Guama ni gente de sena gente. Congo sane, heta señor que guase que nas mela he, me cuane en gago si, y si, tibito hisco he, he nenga he chico, mi quinzena he, con mi quimala, gabina he cuana he, gatsi, cotimani he desna he, de, cotimani chisungi he, cohe ni chir que, he nenga, cosi que nas mizela he, ga, me cuane en gagisi, cozianga tibito hisco he disane, he ne cotimani chisungi he, Cosinga, mehela, ga, gosi jinjiko na henga, ga gosi chubaya na hengo, ga gosi mehela ga jinjiko thi hen, konga magish ga thi hen rahnya, Gobierno. Catavita he quane he, he joni chela, misa tandine, coze coze tine, hengazi quange, goyen dane, hair and a hella he, cotimani dishitange, tijonde, gagose got the sick of a song, he erke, got it a nani he, nindane gazoshita, gazi chido, the defense, it is a nani hinde. Nargichino. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Muy buenas tardes, compañeros presentes, familiares, amigos. Gracias por su compañía. Nos sentimos, les agradecemos, nos sentimos bien con la compañía de ustedes y nos sentimos fortalecidas. En esta hora de la tarde les vamos a dar una palabra, unas palabras para el medio. ¿Quién dijo que no existimos? Existimos desde antes que nos cubriéramos el rostro. Las mujeres autodefensas nos organizamos en un comité y decidimos cubrirnos el rostro el 12 de junio del 2023. Como se dijo en esta faena, cubrirse el rostro es también una forma de defender la dignidad. Frente al uso y el explotador se hace de los rostros indígenas por parte de mujeres y hombres quienes en su propaganda y demagogia sonríen junto a un rostro indígena y en los hechos nos reciben a nosotras. Mujeres originarias con cerrojos a los tribunales para que la justicia nos resulte inaccesible. En los hechos abandonan sus obligaciones para con los servicios mínimos a los que les obliga la ley, como el garantizar la salud. Así lo vimos a ver, así volvimos a ver la semana pasada, cuando un niño de Barrio Escopeta se lesionó y probablemente se fracturó la mano. Al llegar al único hospital de la Sierra de los Flores Magón, el que está en Huautla de Jiménez, se informó a los familiares del niño que la única máquina para tomar radiografías está descompuesta. ¿Cuántos meses o años lleva descompuesta esa máquina? Toda la Sierra de los Flores Magón no tiene acceso a una máquina para tomar las radiografías. Así es como el Estado cumple sus obligaciones de ley y su propaganda. Así es como se honra a la Sierra de los Flores Magón, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las políticas del Estado no están en el cumplimiento de sus deberes de ley, sino en la fabricación de imágenes de personajes políticos auxiliados de uso ilegítimo de nuestros rostros. Por eso nos cubrimos. Porque aunque los encargados de hacer justicia social usan los rostros indígenas para justificar estadísticas e informes falsos, la justicia ni llega. Hemos decidido dignificar nuestros rostros y con ellos, con nuestros rostros cubiertos, nosotras sí arrancaremos la justicia que nos toca. que nos motiva para esta exigencia constante es el secuestro del Estado. Ya hemos denunciado hasta el cansancio que 9 años sin sentencia es un delito de lesa humanidad para nuestros hermanos y 9 años de persecución donde los jueces tiran a la basura las sentencias federales ganadas por nuestros hermanos en desplazamiento forzado. Es un crimen de lesa humanidad. Pero ya basta, ya basta, ya basta. En esta faena internacionalista por la libertad, recordamos que desde el día en que nos levantamos, no vamos a permitir que toquen nuestra integridad, no vamos a permitir que se cobren vidas por la fuerza policial en operativos irregulares. Lo que se comete con nosotras y con los compañeros presos y desplazados es un intento de etnocidio, privados de nuestros derechos a la tierra, a la lengua, a la libertad y a la vida. Por eso, en esta faena internacionalista, una vez más convocamos a la solidaridad de nuestra Sierra Mazateca y Estado de Oaxaca, a la solidaridad nacional e internacionalista, a sumarse al programa A la Ruta por la Libertad que presentará mi compañera Cecilia. Buenas tardes, compañeros. Somos Mujeres Autodefensa. Mi nombre es Cecilia. La Fiscalía General de Oaxaca retira los cargos contra los compañeros perseguidos con órdenes de aprehensión. Asimismo, la Justicia de la Unión ampare y protege a los compañeros perseguidos y el juez de Huautla de Jiménez niega las órdenes de aprehensión. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otraiga el caso de Miguel Peralta para su revisión o actualizar su exigencia según lo que publique en sus redes el grupo de apoyo hacia desahogadas autoridades a que nos dirigiremos, licenciado Luis Salvador Cordero, juez mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, Miguel Peralta. Se concede el cede de prisión preventiva en el juicio de amparo Alfredo Bolaño, Fernando Gavito y Francisco Durán. Se confirma la libertad ganada mediante el cese de prisión preventiva a los compañeros Jaime Betanzo y Herminio Mufi. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Marcelino Miramón de parte del juez cuarto del Distrito de Oaxaca. Se dicte pronta sentencia de libertad a Paul Reyes en el proceso penal 02-2015 y que el juez use las medidas de apremio para que las pruebas ofrecidas por Paul cese a los delitos de lesa humanidad y justicia pronta para cada persona originaria y para la comunidad de los Clan de Flores Magón. Agraviadas autoridades a las cuales dirigirse a la de ámbito internacional. Les convocamos a los compañeros en la exigencia de cita a la Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca dentro de 2 semanas. Les convocamos al gran mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de los amparos ganados por los compañeros en persecución política y desplazamiento forzado. Un calendario de vida y de lucha que nace de nuestra vivencia, dolores y esperanza. Un calendario del que usted, hermana, un calendario que nace de nuestra vivienda, dolor y esperanza, un calendario de que usted, hermana de México y el mundo, ya son parte por su voluntad solidaria, gracias. Nos vemos en la calle, nunca más un México sin nosotras. Atentamente, Mujeres Autodefensa por la Libertad. ¡Bravo! Compañeros, gracias por escucharnos. Soy Julia, Comité de Autodefensa de Barrio Escopeta. Claro, hemos dicho que el vestirnos de esta forma no ha sido de una gracia, sino ha sido de una necesidad. Gracias, compañeros. Si como mujeres autodefensas, como mujeres mazatecas, hemos arrancado libertades y seguiremos arrancando libertades, tanto nuestros compañeros presos y nuestros compañeros perseguidos. Esa es la meta que tenemos nosotras y seguimos en lucha. Les pedimos amablemente que se sigan solidarizando con nosotros, con nosotras, para que podamos juntos decir y decir libres son nuestros compañeros. ¡Libres! Sí pudimos, sí vamos a poder. Lo haremos, compañeros. Gracias. Por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar. Estamos de regreso después de escuchar este fuertísimo e impresionante testimonio de las compañeras autodefensa allá en el Oxochitlán, en el barrio conocido como Barrio Escopeta en Oaxaca. Y esto fue en el contexto de la faena internacionalista por el retorno de los desplazados, por el cese a la persecución de los perseguidos políticos, que sabemos que existe esta persecución a más de 40 familias por allá en Elox y no cesa. Cuéntanos, compañero, camarada, ahora que pudiste estar por allá compartiendo en la comunidad de Loxochitlán de Flores Magón, ¿cómo se sentía este ambiente persecutorio, este ambiente tenso que el gobierno impone sobre los compañeros de la comunidad? Pues a mí me pasó que yo pues, estaba feliz de estar allá, ¿no? Pero de pronto compas decían, miren, hay una patrulla. Efectivamente llegamos a ver patrullas de policías estatales rondando las actividades en las que estábamos. Recuerdo mucho una patrulla con unos 5 policías, uno de ellos encapuchado. Y pues ahí muy cerca. Y pues ahí estaba, ¿no? Estaban como vigilantes sin hacer como mayor escándalo. Pero hubo algo muy especial el día lunes, el último día de la faena. Se pensaba hacer una procesión, una marcha interna, digamos. Pero pues se juntaron diversos factores, entre ellos pues que hacía mucho calor, mucho sol, iban personas de la tercera edad, entonces se decidió pues hacerla muy corta. Sí, se realizó. Se recorrió ahí una calle principal cuando íbamos ya casi llegando a la zona alta de Elox, hacia donde está la iglesia. Pues acercó una persona, pues empezó a grabar. Y entonces la compañera Argelia Betanzos, quien tenía el micrófono en la mano, pues denunció que esta persona estaba grabando y que él había sido uno de los testigos falsos, uno de los testigos que se inventaron, para lo cual pues muchos compañeros estuvieron presos, ¿no? Es decir, él dio testimonios falsos y gracias a ese testimonio falso hay compas que están presos. Se dio ahí una discusión con esta persona para que dejara de grabar y justamente en esta marcha iban compañeros desplazados, que precisamente es lo que les queremos platicar, ¿no? El siguiente audio que les queremos presentar, porque después de las mujeres autodefensas con esa fuerza que había, hablaron los compañeros desplazados, 4 de ellos se presentaron ahí, levantaron su voz, ahorita vamos a escuchar. En ese contexto esta persona llegó a fotografiar. No sabemos exactamente qué decisiones internas tomaron, pero se decidió apresurar la marcha y regresar como para tener más seguridad también para los compas. Eso pasó, ese tipo de cositas que parecen menores, pero que precisamente cobran sentido por lo que les vamos a platicar enseguida. Claro que sí, compañero. Les vamos a pues dar esta noticia de la que muy probablemente ya se han enterado, pero venían retornando los y las compañeros de distintos colectivos que fueron a acompañar esta faena por el retorno en Elox el martes 21 de noviembre. Muy temprano venían llegando y ese mismo martes, aquí el compañero nos está narrando de esa tensión, de ese ambiente represivo que se vivió esos días y que se vive. Y, o sea, como que yo me imagino que las y los compañeros de la comunidad, pues sí que saben del riesgo que se corre cada momento estando ahí, los compañeros desplazados y perseguidos, que además, pues en este momento han sido muy valientes porque salieron a dar su testimonio en el contexto de esta faena. Y ese mismo martes en la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos conocimiento de la noticia de que unos policías entran ahí al lugar donde se llevó a cabo la faena, en el comedor, en este, digamos, territorio liberado en el Loxochitlán, donde las compañeras se organizan. Entraron, tenemos conocimiento de que entraron pues fuertemente armados a llevarse a 3 de los compañeros pues que actualmente tienen esta condición de perseguido político, ¿no? Pero sabemos que es injusta esta persecución y que las cosas de las que se los acusa pues ya carecen de sentido y de peso en este momento y que son falsas, ¿no? Entonces se llevan a estos 3 compañeros, que son el compañero Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria, y estos compañeros permanecieron 20 horas sin que supiéramos su paradero. Fue hasta 20 horas después, es decir, en la madrugada ya del miércoles temprano, que supimos en qué penal estaban. Entonces, pues se vivió esta situación y actualmente los compañeros se encuentran detenidos en el penal. Parece que están en el penal de Tanibet, pero es en la ciudad de Oaxaca. También mencionar que llegaron estas personas con armas largas, pero vestidos de civil y apuntando a las compañeras. Imaginen lo que les platico, por eso les decía esa calidez de las compas que te ofrecen un taco, es una comida, toda la que quieras y todas las tortillas que quieras, como metáfora de toda la calidez que tienen las compas. Pues esas compas llegaron los policías a apuntarles con sus armas y se llevaron a los compañeros, se llevaron a tres compañeros presos, tres compañeros desplazados y que ahora son presos políticos. Como les dijimos, se llevaron al compañero Jaime Artemio y Ranulfo Vidaura, actualmente siguen detenidos, digamos, y sus familiares los pudieron ver el 22 de noviembre por la mañana y fueron testigos de que los compañeros vivieron tortura, digámoslo así, o sea, fueron agredidos. Y posteriormente, el 23 de noviembre, es decir, ayer, se dio la siguiente información que les voy a leer. Hasta ese momento no había iniciado el término constitucional. El juez suspendió el término porque se debe de esperar hasta que llegue la información de Huautla, que se manden los expedientes y ese juez dé su palabra, ¿no? Sabemos que estas cosas son como mucho de papeleo y de trámites y las enredan de esta forma para que siga pasando el tiempo. En otras palabras, primero se hizo la detención arbitraria e ilegal y en todas esas horas que continuaron, ya el juzgado se tomó su tiempo para regularizar todos los papeles de esta detención arbitraria y hacer que esta detención pues tuviera esa legalidad que se inventaron a posteriori, ¿no? También esos documentos que mencionas, Argelia Betanzo los menciona en el siguiente audio que les vamos a compartir, porque son amparos que han logrado los compañeros, amparos que se lograron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, si las leyes se cumplieran, a los compañeros presos se les presentan esos amparos y tendrían que salir en las siguientes horas, porque en ese sentido es ilegal. Si bien había órdenes de aprehensión anteriores, se lograron amparos federales, también por eso salieron, pues, porque están hartos de la persecución que tienen, e incluso en los términos del Estado, en los términos legales, tienen amparos, y hay que ver la gravedad del asunto, o sea, los caciques se pasan por encima todo eso y los detienen, ¿no? O sea, el autoritarismo es impresionante, a mí me impresiona, o sea, que no ha visto de cerca estas cosas no sabe lo que es nuestro país, ¿no? No sabe lo que es el trato a las comunidades indígenas, de que no importa lo que diga la ley, no importa lo que digan tus amparos, que quien tiene ahí la fuerza pone a los policías, pone a quien sea, pone a los jueces a su servicio y hace lo que sea, y eso es lo que estamos viendo en el Xochitlán de Flores Magón. Así es, compañero. Retomas el papel y la palabra que ha dado la compañera abogada Argelia Betanzos y pues hemos de decir que su claridad en cuanto a su profesión que ella ejerce, que es ser abogada, ha sido fundamental porque pues ella pues muchas veces nos traduce las cosas legales e ilegales que se hacen desde estos poderes judiciales para que podamos entender lo que se está viviendo. Y pues en este contexto de que los compañeros ya llevan dos días presos y de que, como bien comentas, ellos tenían estos amparos, es decir, que no podían ser retenidos como lo fueron. En este contexto además se suma el hecho de que el día de hoy fue la audiencia de otro compañero preso, que es el compañero Marcelino Miramón. Miramón. y pues también, ¿no?, un enredo ahí legal. Y muy impresionante pues ver la fuerza de las familias de Argelia, también de las mujeres mazatecas por la libertad, y de muchas compañeras, fuerzas solidarias que se han manifestado. Hemos visto en estos días acciones dislocadas en Huautla, en Oaxaca, en el centro de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, y en la Ciudad de México. También sabemos que en el plantón de las Mazatecas por la Libertad, que se encuentra en Insurgentes Sur, el día de hoy se cerró un rato la avenida de Insurgentes dirección Sur. Sabemos que les compañeros otomíes que tienen tomada pues la casa de Samir Flores también se han solidarizado, y pues se ha visto la fuerza de movilización ante esta represión totalmente aleatoria, arbitraria, ¿no? Además, pues como les comentamos, a continuación les vamos a poder sonar el testimonio de los cuatro compañeros desplazados que estaban ahí en la faena y que fueron valientemente a compartir su testimonio, y en menos de 24 horas después habían sido aprehendidos. De manera más concreta, para enfatizar esto de las acciones, eso prácticamente estamos hablando al día de hoy, 24 de noviembre de 2023. Hay acciones en la ciudad de Oaxaca, precisamente donde se llevaron a los compañeros Jaime, Artemio y Arnulfo. La movilización logró que se reconociera a un perito y a un traductor. Esto parece algo menor, pero nos han contado las compañeras que si no se reconocía eso de manera inmediata, podrían tardarse meses en que les asignen, por ejemplo, un traductor. En lugar de que las compañeras dijeran, aquí ya está el traductor, reconózcanlo, aquí está. Entonces se logró esas pequeñas cositas. También en la ciudad de Huautla, como nos dice nuestra compañera, estaba la audiencia para Marcelino Miramón, que es otro de los presos políticos. Se pospuso, porque tienen esa costumbre, ¿no? Posponerla, así que faltó un papel, la vamos a posponer. Y por la presión, se logró que la siguiente audiencia sea el 12 de diciembre. Y mientras tanto, hay compas de los Xochitlán y también compas solidarios que están ahorita en plantón en frente de los juzgados de Huautla de Jiménez, que por cierto denuncian mucha presencia policíaca, presencia de la Guardia Nacional en esta ciudad de la Sierra Mazateca, que está muy muy cerca de los Xochitlán de Flores Magón. Eso es lo más reciente, y pues recordemos entonces que en ese vaivén, en ese arrancar las libertades, ahorita tenemos 8 compañeros presos, eso es doloroso, pensamos. 3 compañeros, Francisco. Así es, compañero, los compañeros presos pues son Jaime, Artemio y Ranulfo Vidauria, el compañero Paul Reyes y Marcelino Miramón, y también el compañero Francisco Durán, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito. Estos son nuestros 8 compañeros que actualmente continúan pues en las garras del Estado, ¿no? Y pues ya vamos a cerrar con ese audio, pero pues quiero de mi parte enfatizar mucho que lo que decíamos en la primera parte, ¿no? También estamos aquí haciendo este programa, de pronto con los ánimos un poco bajos, es muy fuerte darse cuenta pues de las injusticias enormes que pueden suceder, de que se organizó todo esto, toda esta faena para que culmine con la detención de 3 compañeros. Eso duele, pero no olvidemos los mensajes del inicio, ¿no? Que la lucha, la organización, la solidaridad sí da frutos. No solo puede darlos, ya se comprobó que puede dar, ya se lograron libertades, y pues no hay que olvidar eso, ¿no? Este es momento de solidaridad, no solo inmediata, no solo por el coraje que nos mueve, sino que quede como huella, como memoria histórica de que la organización y la lucha sí da frutos. Cuando oigamos estos mensajes un año después, cuando veamos ya a los compas libres, que se sepa pues que no fue el Estado, no fue este gobierno, no fueron los caciques, fue el pueblo, la comunidad que se organizó, fue la solidaridad quien logró la libertad y ahora también se puede lograr. Queremos un poco ir cerrando con ese optimismo, que no solo nos saquemos de onda, a lo mejor es inevitable, pero también que quede ese mensaje, la lucha sí, sí da frutos. Así es, compañero, muy lindo mensaje y muchas gracias por recordarlo. Y yo siempre también busco tratar de quedarme con esa idea, porque imaginémonos que hace 50 años, hace 100 años, hace 300 años ha habido gente con claridad, con convicción, con utopías, que ha luchado, y sin todas esas personas no existiríamos ni nosotros ni el mundo actualmente. O sea, tal cual, literal, aunque el mundo se lo está devorando el capitalismo, pero ni siquiera tendrían mundo que comerse, porque ya se lo hubieran acabado si no hubiera habido gente que siempre ha estado luchando por la tierra y por la libertad desde hace desde el inicio de la humanidad. Yo creo pues que ha habido gente con convicciones de libertad, y esa generación, esos sueños se han ido pasando de generación en generación, y ahorita pues nos toca a nosotros. Pero por ejemplo, en Elox seguramente que lo tienen muy claro, hace ya 101 años que se murió Ricardo Flores Magón, y sin embargo su memoria, su legado sigue muy presente, su pensamiento, y las compañeras lo retoman. Entonces pues actualmente somos esa piedrita en el camino que hoy nos toca luchar, y vamos a ver los frutos de esta lucha, y seguramente en unos años, en unos meses o en mil años, pero se van a ver los frutos de la banda que luchó, de la banda que tuvo convicción, de la banda que tuvo esperanza. Y la verdad es que no tenemos de otra más que luchar, es lo que nos toca. Porque si no luchamos nosotros, pues ¿quiénes lo van a hacer? O sea, tenemos que luchar para que después pueda haber la siguiente generación que va a ser un poquito más libre y que va a seguir resistiendo, compañeros. Así que pues bueno, le agradezco muchísimo aquí a mi camarada que estuvo aquí compartiéndonos estos audios, que pudo documentar en la faena. Yo estuve aquí en los controles de la Qué Huelga. Le agradecemos muchísimo a quienes nos estuvieron escuchando. Por favor, sigan difundiendo esta información en Facebook y en Instagram. Pues busquen a Mujeres Mazatecas por la Libertad y a la página de Presos El Oxochitlán, creo que así se llama la página, donde pues se está virtiendo constantemente toda esta información actualizada al momento. Y vamos a escuchar el testimonio de nuestros compañeros Jaime, Artemio y Ranulfo, pues tristemente unas horas antes de haber sido apresados, pero su voz, su claridad en ese momento nos queda muy presente, su testimonio. Y una invitación, pues, a que le caigan al plantón de las mujeres mazatecas enfrente del Metrobús Doctor Gálvez. Vamos a escuchar los testimonios de los compas desplazados, las voces que van a oír, las seleccionamos, los dos compas que van a oír, hoy día están presos. Así es, esto fue Desde la Tormenta en el 102.9, sonando tu radio libre y radio rebelde favorita. Hasta la próxima. Primero, porque nuestras compañeras han dado esta lección al Estado de que frente al hostigamiento del Estado y al intento de genocidio, las mujeres se levantan, resisten y combaten. Y no con armas de fuego, pero con la palabra y la verdad, como ellas nos lo comunicaron el 1 de junio. Y es revolucionario porque también nuestros compañeros, a quienes se les conoce que viven en la clandestinidad y a quien el Estado procura que vivan en la clandestinidad y que así se autonombren y que así se autoasiman como muertos, pero que también ayer aprendimos que no están muertos, que en la medida de que les dignifiquemos, viven. Pero esta tarde no solo les dignificamos, ellos mismos nos traen su palabra de frente al Estado, porque no más se van a esconder, porque al primer intento de la policía de detener, le tendremos que decir a la policía: acompáñanos a la Suprema Corte de Justicia, discutimos el amparo ganado por ellos y luego hablamos de la detención. Y si tú te atreves a detenerlos antes de que vayamos a la Suprema, a ti te vamos a detener por violar la ley, porque a nivel internacional ellos ya ganaron y ya comprobaron su inocencia. Así vamos a actuar. Les hago el llamado a actuar así. Quien debe ir a la cárcel es el Ministerio Público o el elemento aprensor que se atreva a poner una mano contra nuestros compañeros. Ellos ya ganaron amparo. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia y luego piensan en detener ilegal y arbitrariamente a un mazateco de los Ochitlán de Flores Magón. Nuestros compañeros, en esta hora nos honrarán con su presencia y sí pedimos que ustedes pongan toda la atención, porque esta faena internacionalista que tiene visita de personas de Oaxaca, del México y del mundo, se ha convertido precisamente en un espacio de difusión internacionalista. Y desde ahora les encomendamos la tarea de que ustedes lleven la voz, pero también lleven la demostración de lo que está pasando aquí. Que no solo sea una voz, sino que lleven también la evidencia. Y que no sea posible jamás que los discursos, las narrativas del poder autoritario se impongan. Ayer un taller de la faena internacionalista habló también de la importancia de que nosotras y nosotros mismos documentemos nuestras historias, porque va a ser la única manera de hacer frente a una narrativa impuesta desde un cerco mediático y que ya mantuvo a 9 años en la cárcel injustamente a compañeros y 9 años perseguidos a otros tantos. Gracias a quienes han impartido esos talleres, porque nos toca la tarea de seguir construyendo. Nuestros compañeros, si ya están por aquí, es el momento de concederles la palabra. Un fuerte aplauso desde ahora. ¿Qué queremos para los compañeros perseguidos? ¡Libertad! ¿Qué pedimos para los compañeros perseguidos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! Y desde ahora, también como mujer mazateca me constituyo en defensora de mis compañeros. Y si ahorita viene la patrulla o Elisa o alguna autoridad a querer ponerles las manos encima, primero tendrán que pasar por mí y por mis compañeras autodefensa. De igual forma, se lo digo, muy buenas tardes a cada uno de ustedes que se encuentran presentes en esta hora y en este día. Que ustedes, cada uno de ustedes, hicieron ese gran esfuerzo para venir hasta este lugar. Porque para trasladar de un lugar a otro es un desgaste, es un cansancio. Y ustedes hicieron esa gran lucha para venir a acompañarnos este día. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Se lo decimos desde el fondo del corazón, porque no tenemos cómo devolvérselo a ese cariño que tiene hacia nosotros. Voy a platicarle un poco el caso que hemos estado viviendo, lo mismo que dijo mi compañero. Lo mismo me pasó, lo que él pasó hace 9 años, es el mismo caso. Cuando me enteré que yo tenía una demanda, tuve que huir de mi casa, para que no fueran por mí, para que no me fueran a sacar de mi casa. Tuve que salir. Yo tengo 7 hijos. Aquí, los de aquí de los Chan me deben conocer, me conocen y nos conocemos. Nosotros, el pueblo no es grande, es pequeño. Nos conocemos nosotros bien, quienes unos al otro. Tengo 7 hijos. Hace 9 años tenía yo 4 en la escuela. 1 en el bachillerato, 2 en la secundaria y 1 en la primaria. Esos 4 hijos nada más terminaron sus cursos escolares ese mismo año. Ya no pudieron continuar a trabajar porque tuve que salir de mi casa. Porque ¿quién cubría de los gastos? ¿Quién cubría de los gastos? Porque mi esposa no podía cubrir los gastos ella sola. Era difícil. Hasta el momento no he podido trabajar, no he podido salir a trabajar para solventar el gasto de la casa. Todos sabemos, días con días, se genera gasto. Se absorbe gasto en la casa. Pero simplemente en estos días ya están muy caras las cosas. Y es difícil solventar los gastos de la casa. Y es lo que me pasó. Y en eso sabemos todos que los años pasados anduvo fuerte lo que es la pandemia coronavirus. Nosotros no pudimos recibir las vacunas por lo mismo que nos fueran a agarrar. Teníamos preocupación de que nos fueran a agarrar. Porque lo mismo, las Guardias Nacionales aplicaron las vacunas de coronavirus. Entonces no pudimos recibir esa vacuna porque teníamos miedo que nos fueran a agarrar. Igual, cuando uno de nuestros hijos o nuestros familiares se fueron a enfermar, no le podíamos atender, no lo podíamos llevar a alguna clínica, a algún hospital, porque teníamos precaución o de que nos fueran a agarrar ahí. Es muy difícil vivir de esta manera. Y los gobiernos, pues nada más se fija a una sola familia, a lo que tienes el mismo casi nivel, ¿verdad? De dinero, de recursos económicos, por decir así, porque a nosotros, a los marginados, no nos hacen caso. No somos pobres porque tenemos pies y manos. Bravo. Pero sí, somos marginados, ¿por qué? Aquí en el campo apenas se gana 120 al día. Y con los 120 no alcanza. Y eso los gobiernos no se fijan. Cuando los gobiernos hacen su campaña, promete muchas cosas para mejorar a cada pueblo. Pero ya estando allá, no hacen nada. En cambio, los pueblos salen a votar a todo porque tienen esperanza a que su gobierno va a mejorar al pueblo, pero no, cada vez los pueblos van peor y hasta en la actualidad no nos han hecho justicia. Gracias a estas mujeres autodefensa, que por ella nos hemos sentido fortalecidos, porque si no estuvieran ellas, nosotros qué hubiéramos hecho. Y ese es la dificultad que estamos viviendo. Cuando el presidente de la República dijo, primero los pobres. Gobernador Salomón Jara dijo, primero los pobres. Y nosotros ahora, ¿qué somos nosotros? ¿O qué quiere decir la palabra los pobres? Cuando Salomón Jara dijo que en Oaxaca llegó la primavera. O sea, ¿qué nos da a entender la primavera? ¿A dónde está la primavera? ¿La primavera que no es para que su pueblo viva mejor? ¿Que no para que le hagan justicia a su pueblo? ¿Que no para que le atienda a su pueblo donde hay problemas o que le dé soluciones pronto a los problemas? Para que vivamos en paz. Entonces no existe, solamente se menciona pura palabra. Eso es lo que dijo, que él antes de que entrara, o que cuando entró dijo, llegó la primavera en Oaxaca. Eso solamente son palabras. Y no se ha hecho nada. Hasta el actual seguimos viviendo así, con orden, sin que no nos resuelve. Porque nomás se hace caso a una sola familia. Y gracias a ustedes de que nos escucha. Y esta voz que corra hasta lo más lejos posible. Gracias a cada uno de ustedes que nos hace sentir fuerte. Yo creo que con la ayuda de ustedes sentimos más fuerte. Gracias y una disculpa si no nos expresamos bien, porque yo en mi caso, en la lengua más castellano lo aprendí ya después de 15 años. Y a mí se me dificulta un poco de expresarme como debería de ser. Gracias, compañeros. Gracias los que vienen de lejos, no sabemos de en qué lugar vienen ustedes y cuántos sacrificios hicieron para llegar aquí. Y ustedes son bienvenidos a este pueblo natal de Ricardo Flores Magón. Gracias. Bueno, este es el verdadero rostro de los Xochitlán de Flores Magón. No más maquillaje. ¡Bravo! El gobierno pinta de otra forma. El Xochitlán está muy rezagado. Buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos acá. Aquí es su casa. Siempre serán bienvenidos acá. Y nos hermanamos con ustedes. Porque nos sentimos fortalecidos y gozosos de que están con nosotros acá. En esta lucha que llevamos 9 años, 9 años de persecución, 9 años de dolor, 9 años de sufrimiento de este pueblo. Este es lo que somos. Nos dedicamos a multiplicar esto, a sembrar, porque así nos enseñaron nuestros padres. El maíz amarillo se da en las laderas, allá por la parte de arriba. Y el maíz blanco se da más acá en el llano. Estos son los principales maíz que se da acá en el Xochitlán. Quiero decir un poco mi historia. Desde hace 9 años hemos sido perseguidos por fabricación de delitos. Nos ha costado mucho llegar hasta acá, pisar otra vez acá, porque tenemos el temor de que nos puedan capturar por órdenes violatorias, fabricados. Nosotros somos indígenas mazatecos. Y en las mañaneras de López Obrador dice no más corrupción. Esperemos que eso llegue hasta acá. Que no nada más se maneje en la ciudad o en su oficina. Aquí en Oaxaca creo que sí hay mucha corrupción en la fiscalía. Porque nada más se le hace caso a los que tienen dinero. Aquí estamos nosotros, los de bajos recursos. No he podido trabajar bien durante estos 9 años. Voy a la ciudad, me persiguen. En 2018, septiembre, me persiguieron ahí. Llego acá, nos persiguen, suben a Barrascopeta, diferentes tipos de carro. No podemos estar tranquilos. Y por eso surgen las autodefensas. A raíz de eso, de esta persecución, se levantaron las autodefensas. Así es nuestro dolor acá. Gracias, compañeros, por estar con nosotros. Les agradecemos mucho. Y que esto se difunda en lo más que se pueda. Esperemos que el gobierno ya no sea más sordo. Esperemos, porque nunca es el pueblo el que tiene que organizar, como dijo el compañero, de mano vuelta. También esto es mano vuelta, que nos ayudamos unos a otros acá. Gracias por todo, compañero, se los agradezco mucho. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huele.